Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a otra entrega de su Reset Beats, ya en esta pequeña semana que está iniciando. Y me acompaña ahora sí, por fin, una vez más el buen Ángel Userrar. ¿Por qué no te presentas, dude? Así es, pues ya aquí estamos otra vez los dos juntos, porque ustedes no lo pidieron, pero pues tenemos que hacerlo, pues aquí estamos los dos otra vez. Y pues a darles más noticias, banda. Así es, mi estimado, y vamos a empezar con las noticias porque ya es un poco noche. Y para todos aquellos que tengan la ilusión o tengan el sueño de alguna vez ir a la E3, por ahí se reunieron, estuvieron en junta, y esto reacciona con los rumores que había de que ahora sí iban a cambiar de sede la E3. Pues es todo lo contrario, los organizadores del evento el día de hoy confirmaron que la E3 se queda en Los Ángeles por lo menos 3 años más. Es lo que acaban de decir, y pues bueno, a pesar de que acaban de comentar esto, todavía no hay fecha definida para la edición del 2003, que por lo general ya también por ahí se anuncia. Y solo queda esperar a que veamos un cambio más, porque de poco en poco como que el evento está perdiendo su fin, ¿no? Ya cada vez como que va en decadencia, ese es un punto muy personal. Y esperemos lo mejor para este mega evento, que aún así esté como esté, tengo ganas de ir. Vamos a lo que sigue, y resulta que se han filtrado supuestos nuevos personajes para lo que viene siendo PlayStation All-Star Battle Royale. Y estos filtros, acabe aclarar que no son oficiales, como todos siguen siendo considerados un rumor, pero aún así es algo interesante y que vale la pena tener en cuenta, así que les voy comentando. Entre el roster de personajes nuevos que están anunciados en esta filtración está Dante, Spike de Apescape, Raiden de Metal Gear Solid, Nariko de Heavenly Swords, y también, pues bueno, se vieron ahí unos escenarios de Bioshock Infinite y uno de Twisted Metal. Vuelvo y quiero hacer énfasis en que es rumor, aunque los personajes anunciados no son para nada disparatados, de hecho corresponden a lo que muchos ya tenían en mente, y como en todo, simplemente falta esperar el comunicado oficial o la confirmación de esto. Esperemos que sea verdad, porque la verdad estos personajes son bastante buenos e interesantes y me gustaría en lo personal verlos en juego, ¿verdad? Ok, con lo que sigue. Por ahí tenemos también que Hideo Kojima compara sus videojuegos con los Juegos Olímpicos. Ah, caray, esto está bastante curiosón. Como todos sabemos, en este mismo instante están desarrollando los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y el señor Kojima dijo para Eurogamer lo siguiente: una vez cuando me preguntaron qué era para mí Metal Gear Solid, respondí, es como los Juegos Olímpicos. Es un evento que tiene lugar cada 3 o 4 años. Pero entonces, ¿por qué sigue habiendo juegos de Metal Gear?, le preguntan. Y él responde, dedicas tu vida a alcanzar la meta de una lucha en el escenario del mundo. Crees que no hay nada más después de eso. Pero la última mitad es la que se vuelve más difícil y crees que te retirarás después de todo. Pero al final, cuando se lanza, ya estás empezando a pensar en el siguiente torneo. Esto por parte del señor Kojima no me lo esperaba, aunque tiene razón, sus Metal Gear son algo que sucede cada tanto, y siempre que los estamos viendo en desarrollo o que está sucediendo algo, nos deja con muchas ganas de más y de ya querer una nueva entrega. Por mi parte, yo seguiría esperando el Metal Gear Solid 7. Ok, vamos a una notita más. Y para los que tengan Kinect ahí abandonado y sean fans de los carros, Need for Speed Most Wanted, se liberaron por ahí unas imagencitas donde se ve que está para la preorden, ¿no? Y se muestra el arte de la caja. Lo curioso de este arte de la caja es que en su versión para Xbox 360 se alcanza a ver tenuemente la cinta morada que poseen los títulos que son mejores con Kinect. ¿Qué nos da a entender esto? Bueno, pues que el juego va a tener, o se supone que va a tener, si es que esto es cierto, soporte para Kinect. De alguna manera esto hace referencia a que últimamente los juegos de EA ya han traído todo soporte para Kinect. No olvidemos Mass Effect 3 y los pronto salir FIFA 13, Madden NFL 13, con sus comandos de voz y demás. Por lo que no me suena por completo ilógico o poco real que este juego también tenga el soporte. No hay nada oficial anunciado ni se sabe en qué consistiría dicho soporte. Así que, como en todo, gente, sé que no nos gusta y que es hasta cierto punto un poco desesperante. Pero hay que esperar, si de verdad les interesa esto, para saber qué más nos va a ofrecer este título. Y bueno, también ahora voy a pasar a lo que viene siendo una promoción. Y es así que todos los poseedores de la PlayStation Network en su versión Plus, a partir del siguiente 7 de agosto, que ya es aproximadamente en una semana y pico, podrán descargar completamente gratuitos The Walking Dead en su primer episodio y su segundo episodio, que ya han sido liberados. Y esto es parte de lo que viene siendo las recompensas que dan ser usuario de PlayStation Plus. Como ya sabrán, también había juegos como lo son Infamous 2, creo que Little Big Planet, y por ahí otros títulos que también te otorgaban si eras miembro de esta, ¿cómo les diré? Pues círculo de paga de la PlayStation. Y me pareció a mí algo muy interesante, yo que soy usuario de 360, y hay que ser honestos, la verdad esas cosas como que sí se envidian, ¿no? Pero envidia de la buena, que dices, ay no, pues yo pago un servicio Gold, y en mi caso pues a lo mucho me dan las gracias y una que otra promoción por ahí de vez en cuando. Y muy bien por PlayStation, que de verdad te está dando una plusvalía. Por pagar un servicio extra. Y muchos se quejarán de que no, es que lo que en realidad están haciendo es rentarte los juegos, porque supuestamente si dejas de ser usuario de PlayStation Plus se te niega el acceso a estos servicios. No estoy seguro, a mí no me consta. Ahí por ahí la gente que tenga Play, que ya haya probado esto, que nos diga. Pero aún así, aunque fueran de renta, créanme que yo por pagar mi suscripción a Xbox Live ya quisiera que me dieran alguno que otro juego de renta. No sé qué pienses tú, Angelus. Sí, mira, pues de hecho para apoyarte un poquito con eso que acabas de decir, yo soy usuario de PlayStation, como ya muchos ya saben, y los que no, pues ahorita se enteran, y hace poquito compré, hace una semana, compré mi membresía de PlayStation Plus, ahorita por 3 meses, ya después sí la pienso renovar por el año. Esto, ¿por qué lo digo? No es nada más presumir por presumir, no, banda, no, lo digo porque, quería confirmar lo que acaba de decir Spartan. Efectivamente, los juegos estos que te regala PlayStation Plus solamente están disponibles mientras tienes la membresía de PlayStation Plus activa. Aún así, la verdad es que se paga sola la membresía si te pones a pensar. Como bien decía ahorita aquí mi compañero, te están regalando desde el E3 hasta... No han dado fecha en que se termine esta promoción, pero desde que fue el E3 hasta la fecha todavía, te están regalando 6 juegos. Estos 6 juegos son Lara Croft and the Guardian of Light, Just Cause 2, Saints Row 2, Ratchet & Clank All for One, Infamous 2 y Little Big Planet 2. Esos son los que están regalando a partir del E3. Ya nada más con Infamous 2 y Little Big Planet 2, la membresía de... Es más, con puro Little Big Planet 2, ya se pagó la membresía de 3 meses y te sobra. Y si le sumas Infamous 2, ya pagaste la membresía de un año. Entonces, la verdad es que este tipo de promociones que tiene PlayStation, sobre todo con su servicio de PlayStation Plus, valen muchísimo la pena. De hecho, ahorita, por ejemplo, están regalando un Pac-Man, el Pac-Man Championship Edition DX, y aparte, pues como ya mencionaba aquí mi buen compañero Spartan, están regalando aparte, están diciendo que van a regalar los primeros 2 episodios de The Walking Dead, del juego. Entonces, pues digo, ¿qué más pueden pedir, no? Si tienen de verdad un PlayStation 3 y quieren sacarle jugo y a lo mejor no tienen tanto dinero para estar comprando juegos a cada rato, la membresía de PlayStation Plus es una muy buena opción. La de 3 meses son como $250, la de un año son como 700 más o menos, ya de convertido de dólares a pesos, y pues le sacan bastante jugo. Yo no puedo hacer más que recomendárselas. Era más que nada ese el comentario que yo quería hacer. Y pues sí, total, que yo estoy muy contento con PlayStation por ese tipo de cosas. Pues sí, como ya les comentaba y como ya aquí confirmó Angelus que él es usuario de PlayStation, no importa que sean de renta. Les digo, somos los usuarios Gold, pagamos membresía y a nosotros ni quien nos pele con un juego o con un arcade o con algo. Realmente es algo, como les comenté desde el inicio, que se envidia, pero envidia de la buena. Así que muy bien por PlayStation por estar agregando cada vez más estos juegos a catálogo. Y realmente si tú tienes la oportunidad de acceder a esto, créeme que aquí un usuario de primera mano te dice, se paga sola. Y bueno, Angelus, ya es hora de que tú nos cuentes qué nos traes por ahí. Y pues bueno, como bien lo sabemos hacer aquí, cuando estamos los dos, pues nos gusta continuar, hacer dos seguiditos, los dos que vamos a comentar. Entonces, pues yo les quiero aquí platicar, y elegí esta porque es un tema que a mí me interesa mucho. Hace un tiempo en Reset Lounge comenté yo personalmente sobre un juego que se llamaba Dear Esther o Querido Esther, al cual también le hice una reseña y promocioné mucho. Era un juego bastante único, una experiencia bastante diferente. Y pues bueno, se dieron después noticias de que estos mismos desarrolladores, que son la gente de The Chinese Room, iban a desarrollar otros dos juegos aparte de Dear Esther. Los dos que siguen son el segundo juego de Amnesia, que se va a llamar Amnesia: A Machine for Pigs, y un tercero que se llama Everybody's Gone to the Rapture. Esto en español se traduciría a Todos han ido al rapto. El rapto, para quienes a lo mejor no sepan, es más una creencia cristiana en la que se tiene por entendido que en algún momento Dios o Jesucristo mismo van a venir y se van a raptar a todos los fieles creyentes de su iglesia. Esto se los platico por qué, porque el juego va por ese lado. El juego se trata de que al parecer se llega al último día de la tierra, es decir, como el fin del mundo, pero de manera de esta creencia cristiana en la que empieza el rapto. Se los comento por qué, porque ahora sí ya se confirmó que como ya terminaron Dear Esther juntó bastante más dinero del que esperaban. Everybody's Gone to the Rapture está más que confirmado. De hecho, ya se dijo más o menos que sale en el año 2013, es decir, el siguiente año. Y al parecer va a ser un poco más juego que Dear Esther. Dear Esther lo que tenía era que se suponía que era como un juego de aventura en primera persona, cuando en realidad era una historia en primera persona. Si quisieran saber más detalles, les recomendaría checar como la reseña escrita que hicimos, o inclusive pues algún podcast en el que lo haya comentado. De hecho, hace poco tuve oportunidad de estar con la gente del Desucast, y si quisieran, ahí podrían checar también la revisión que le hice. Este juego se los comento por esto. Es un juego bastante, que se ve que va a ser bastante único. Sí, yo tengo personalmente mucha fe en este título, tengo mucha fe en estos desarrolladores, de hecho. Y pues más que nada, esta noticia era comentarles esto, que ya se confirma que este título va a salir, ya se habla más de la historia, ya se habla más de cómo va a estar la onda con este juego y qué es lo que a ti te va a tocar hacer. De hecho, el chiste aquí es que el juego va a tomar parte en tiempo real y va a ser una hora. Una hora, y a ti te va a tocar vivir la última hora sobre la faz de la Tierra, por así decirlo. Y a muchos les sonará corto, pero el chiste de este juego es que tú mismo puedes ver si te involucras o no en la historia que se tiene que desarrollar en el juego. Es decir, tú puedes pasártelo una hora viendo a todas las demás personas llevar su última hora de vida en la Tierra en lo que llegue el rapto. Entonces, lo que los desarrolladores quieren hacer ahora es amplificar más la idea de Dear Esther, de que cada vuelta que le des al juego va a ser una historia nueva. Entonces aquí, cada cosa que hagas en cada vuelta de una hora que tú realices, vas a influir en la vida de los demás y en qué va a pasar al final cuando llegue el rapto. Entonces, es un juego bastante interesante, es algo que a mi parecer se escucha bastante intrigante, se escucha bastante interesante, creo yo. Hasta ahora no hay más que unas imágenes y esto que les platico, que han dicho los mismos desarrolladores, el mismo Dan Pitchbeck, que es el que se encarga de las historias, es el que ha comentado de qué se va a tratar. Y pues es un juego bastante único, bastante experimental, algo que yo creo que solamente estos desarrolladores pueden crear, y yo les tengo bastante fe. Sí les recomendaría que por favor les dieran una checada. Les repito, el nombre es Everybody's Gone to the Rapture, o Todos han ido al rapto, y lo pueden checar en la página del desarrollador de The Chinese Room o en la página de Dear Esther. Y pues básicamente esto es lo que yo les quería comentar. No sé si tú, Spartan, quieras decir también algo al respecto. Mira, yo quisiera comentar y decir sobre este tema. De verdad que sí me encantaría, pero siendo sincero, no tenía conocimiento de este juego. Pero con lo que me estás contando, créeme que me dan muchas ganas de jugarlo. Lo que sí te puedo decir, eso sí, es que juegos como Amnesia o como Dear Esther, si en algo brillan, es en la inmersión que te transmite. Es la manera en que te involucra de tal modo en el juego, en el que incluso Amnesia, por ejemplo, ha sido catalogado por muchas personas como un juego escalofriante, un verdadero survival horror. créeme que es psicológicamente o no sé a qué punto tan traumante o tan desesperante estar en un lugar oscuro. Ojo, esto no es spoiler, es trama general del juego, de amnesia, y tú no tener armas con qué enfrentar a los monstruos. Realmente es algo que te genera impotencia y demás cosas. Y por ejemplo en Dear Esther también, que estás la sensación de la soledad, de la ausencia, de la incertidumbre, no sé. Son juegos que quizá por algunos, por ahí estaba escuchando muchos quejones de que Dear Esther, no, es que Dear Esther no es un juego porque no salen pistolazos y explosiones, ni Makarov, ni Call of Duty. Realmente eso no es cierto, es otra manera de entretenimiento, es otra manera de adentrarte a esto que es un videojuego. Y yo solo quiero decir que muy bien, si este todo mundo siendo raptado va a estar por lo menos de la misma calidad, si no es que superior, ojalá y así sea, es muy recomendable por todo esto que les comento. Y eso sí, tienen que llegar con una mente muy abierta de que es algo diferente, cabe aclarar y hacer énfasis en eso. Eso sería todo de mi parte, mi buen Angelus. Pues sí, de hecho, igual yo nada más quisiera recalcar un poquito en esto que dices. Digo, no me quiero meter mucho en lo que fue Dear Esther, ni en lo que podría ser este juego, quizás, por lo poco que se sabe. Yo personalmente, que también yo jugué Dear Esther, que yo le hice una revisión y que me he dedicado mucho a intentar así como que, pues, sacar ese mensaje, ¿no? A lo mejor no se ha visto tanto, pero sin embargo, pues, intenté hacerle, creo que le hice una buena reseña escrita, o al menos, digo, fue mi primera reseña. Hice un review con la gente del Dezucast, saludos a ellos, por cierto, si están escuchando esto. Y si quisiera, de verdad, que le dieran una checada. Hace poco estuvo muy barato en Steam, desafortunadamente las ofertas ya se acabaron. Pero aún así, el juego está en $10. Para mí es un juego que vale completamente la pena. Y de verdad les pediría, si es posible, que le den una checada y que tengan así en su mira este nuevo título de estos desarrolladores. Porque para mí son grandes promesas y son personas que están logrando hacer algo diferente. Y personalmente me gusta apoyar ese tipo de cosas. Y si a ustedes también les interesa, les intriga, pues denle una checada. Y si pueden, pues apoyar a estos desarrolladores, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a saltar a otro juego. Que, pues de hecho, de este también ya se había comentado un poquito en varios programas de Reset Lounge. Y eso se trata sobre The Secret World, un juego que está desarrollando Funcom y está ayudando a distribuirlos la gente de EA. Este juego, así rápidamente, nada más para comentarles un poquito la historia, se trata de que, según esto, estás en un mundo, se supone que la Tierra, en el que todas las leyendas y mitos son ciertos. Entonces existen cosas como el chupacabras, los hombres lobos, los vampiros, bla bla bla. Y existen como tres organizaciones o tres frentes militares, por así llamarlos, que son los templarios, los dragones y... ay, no recuerdo cuál era el otro. Pero bueno, el punto no era eso. El punto es más o menos como ubicarlos en qué, de qué va esta cosa. Y pues bueno, básicamente la noticia aquí en este caso es que para celebrar el primer mes que lleva este juego en el mercado, la gente de Funcom está dejando que todas las personas puedan jugarlo gratis en fin de semana. A partir del 3 de agosto y hasta el 7 del mismo mes, que estamos hablando que va a ser desde el martes, no es cierto, desde el viernes, perdón, hasta el martes 7, viernes 3 a martes 7, se va a poder jugar gratis. ¿Cómo va a ser esto? Pues con que simplemente tengas una cuenta en Funcom, la página de estos desarrolladores, con eso ya tienes acceso. En teoría, a partir de la madrugada de agosto 3, ya vas a poder empezar a descargar el cliente para ya poder bajar tu juego y poder empezar a jugar un rato. Esto, como les decía, es para celebrar el primer mes, y además van a añadir, para la gente que ya lo compró, pues ciertos nuevos contenidos, más historias y cositas así, ¿no? Entonces, pues bueno, cabe aclarar que este juego es un MMO, tal cual de facciones, en lo que te permiten hacer equipos entre estas como frentes, y pues agarrar misiones, tal cual es un MMO, no tiene nada, digamos, muy relevante o muy llamativo por ese lado, sino que, o más bien muy original, porque sí es llamativo el juego, sino que aquí el chiste es la historia. Es un juego que sí tiene mucha historia y trata de llevarte mucho a misterios. Y pues bueno, eso sería todo por este lado. Y pues nos vamos a la última noticia, al menos de mi parte, que esta va de un juego que se llama Vectropolis. Vectropolis es un título que se anunció por ahí de abril, que llamó mucho la atención porque era un shooter. Ibas como en una navecita, pensemos en tipo Star Fox, pero en primera persona. y los gráficos eran bastante curiosos, eran como futuristas, pero muy al estilo de secuencias sacadas de películas como Running Man o Escape from New York, esas películas ya un poquito viejitas, que usaban el clásico de que para verse futuristas, utilizaban como mucho luces de neón, los edificios delineados con neón y cosas así que se veía muy brillante y muy llamativo. Pues este título es eso, Vectropolis es tal cual un shooter en rieles, pero que tiene este look como muy futurista, es un juego independiente. Y a partir de que se mostró en abril, no se había dicho nada más sobre qué iba a pasar pues con todo esto. Y pues bueno, simplemente se veía bien y todo, pero afortunadamente ya hoy ya sabemos que el juego sí sigue en pie, todavía están trabajando en él, y que se tiene pensado que va a salir el 21 de diciembre de 2012, es decir, de este mismo año. Y se lanzó un nuevo tráiler en forma de video, mostrando gameplays un poquito ya más así como un poquito más claro cómo se va a jugar. Se ve pues que tienes tu mira, vas disparando a las cosas que aparecen, cositas así. Entonces pues se ve bastante interesante, se ve bastante divertido, más que otra cosa. Obviamente no va a ser un juego que tenga una historia revolucionaria, no, simplemente es un juego que viene para ser divertido, viene para ser llamativo, quizás para causar ahí uno que otro ataque de epilepsia, pero fuera de eso, nada preocupante, nada más relevante, simplemente es un juego que se ve interesante. Y pues bueno, este juego va a salir para la PC, va a salir, o sea, PC refiriéndome pues a sistemas Windows, va a salir también, se supone, para Mac en el 2013, y se tiene pensado que podría salir para el PlayStation 3 y para el PlayStation Vita, además de versiones para móviles, para celulares. Esto, digo, no está confirmado, simplemente ellos han comentado que quisieran hacerlo, pero no lo han confirmado por ningún lado, simplemente están confirmando la versión de PC y Mac. Entonces, pues si pueden darle una checada, se ve bastante locochón, y pues bueno, llama un poquito la atención, ¿no? Y es un juego más de PC, que la gente que juega en PC, pues igual y le puede dar una checada, ¿no? Regularmente son los que tienen más variedad por ese lado y tienen más, digamos, cosas únicas que probar. Y pues bueno, por mi parte ya sería todo, a menos de que Spartan diga algo más. Yo creo que aquí es donde nos vamos a despedir, ¿no, Spartan? Así es, Angelus, ya es hora de despedirnos de otro Reset Beats, porque todavía hay muchas cosas por hacer, todavía no se acaba el día. Y bueno, yo los dejo con esta interesantísima nota que dio Angelus Noticia, y esperando que les siga gustando esto que viene siendo sus noticias diarias, porque lo hacemos con mucho esfuerzo y con mucha dedicación por ustedes que están ahí al pendiente. Un saludo, muchas gracias por escucharnos, y bueno, Angelus, despídete de tu público que tanto te extrañó. Pues sí, de hecho, si dices que me extrañó, pues a mí no me dijeron. Si me quieren decir, pues ya saben por dónde, no se crean. Pues digo, gracias por escucharnos, como les he dicho las veces que me ha tocado estar aquí o que he grabado yo. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, gracias por sus comentarios. Si no han dejado comentarios, pueden dejarlos, ya saben. Ustedes al final son la razón por la que hacemos esto, entonces, pues ahí si tienen algo que comentar, quejas, sugerencias. Digo, quejas van para Spartan, sugerencias van para mí, y felicitaciones van para, creo que para Ícaro. Pues ya ahí más o menos saben por dónde dirigirlas, ¿no? Y pues de mi parte sería todo. De nuevo, gracias a todos. Y pues aquí estaremos pronto dándoles más noticias de este mundo loco de los videojuegos. Hasta la próxima, cuídense mucho, que estén bien, y un saludo para todos. Bye. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.